puro piraña en el Riff Araña. Trabajando y como huevo pagando, vidas sin papeles, burocracia. quisiera que no se acabe la piedra. Riff araña. Thank you.